Y ahora, prepárate para disfrutar la maravillosa y variada programación que tenemos para ti. ¡Eres lo máximo! Porque aquí ya se vive la fiebre del mes de la juventud. El mes de la primavera y el mes de la amistad al máximo. Vive apasionadamente cada segundo de la vida. Atrévete a ser feliz, porque ser feliz solo es una decisión. Lánzate a la acción, no seamos espectadores. ¿Qué esperas? Que las cosas sucedan. Seamos protagonistas de nuestra propia vida, porque ser joven es abrir nuevos caminos. ¡Ya pues, hijito! Aventurarnos con audacia. No te rindas para la victoria final. Radio Amor, la diferente. Relájate. Deja que tus sentidos se envuelvan. La mejor programación está aquí en Radio Amor, la diferente. En los 710 kHz de la amplitud modulada. Con sus programas más peculiares y entretenidos del momento. Con música variada, criollo. El día que yo muera. Salsa. Reggaetón. Merengue. Cumbia. Y mucho más. Disfruta el éxtasis total de la música en Radio Amor, la diferente. Radio Amor. Radio Amor.